Alaraca. Alaraca. Feminismo y Lora Ventia. El exceso de feminismo no es perjudicial para la salud. Este programa puede incomodar y producir efectos secundarios como emancipación, empoderamiento y risa. El Club de Lectura Feminista, una frase de la lectura que correspondía a esa sesión, que fue retomado varias veces, una y otra vez, por las participantes, por quienes estábamos ahí charlando. Y la frase, que es de Bell Hooks, porque en el club se está leyendo El feminismo es para todo el mundo, de Bell Hooks, en una versión con prólogo de Ochi Curiel. La frase decía que la crítica en sí misma no es el camino de transformación, y que hacer, digamos, una crítica sin ofrecer unas alternativas, siento yo que creativas también, ¿no?, de la posibilidad de pensarse otras formas, es un ejercicio a medias. Aquí estoy parafraseando a Bell Hooks, seguramente en el texto que acompaña este audio voy a dejar la frase y el enlace a la lectura, porque es de distribución libre también, que es lindo, igual si las cosas no son de libre distribución, igual distribúyanlas. Y la frase, pues, digamos, a propósito de ese llamado a la acción, me hacía pensar, y me tiene pensando tanto que esta audiocolumna está siendo absolutamente grabada sin guión, decidir compartirla, porque precisamente el tema lleva dándome vueltas un rato, y es que creo que esto tiene todo que ver con cómo estamos viendo el movimiento de los feminismos en el campo de lo digital o de lo virtual, que hasta hace unos meses podía considerarse como un estrecho todavía espacio de discusión y de construcción feminista, porque muchas cosas estaban pasando a la calle, pues en este momento cobra una mayor cabida en las formas y en los canales, y en ser también ya espacio donde están aconteciendo cosas que antes de pronto solamente estaban aconteciendo en las calles, en los barrios, en los parches, pues como en la organización del día a día, creo yo, no en el activismo espontáneo, sino en quienes están todos los días o estamos todos los días trabajándole a un proyecto feminista, como un proyecto político y de transformación y de pensarse las formas cotidianas también del hacer. Entonces pensaba que en estos debates en los que nos enfrascan a veces lecturas académicas o teorizaciones conceptuales sobre el ejercicio feminista, por ejemplo, y tengo en la cabeza, por supuesto, todas sabremos, la discusión que se está dando como entre feministas radicales y otras feministas, o como todo este tema, pienso que lo revolucionario, creo yo, y lo que estamos llamadas a hacer las feministas en un ejercicio, verdad, muy consciente y muy crítico del día a día, es porque si el feminismo nos ha permitido entender que hemos atravesado una vida muy marcada por algunas violencias y sufrimientos, y como los feminismos, y lo decimos, yo creo que las feministas con mucho orgullo, como hablamos de que nos salva la vida, de que nos da felicidad, del bienestar que ha traído en nuestras vidas, porque de repente ese reconocimiento de eso tan transformador del feminismo, como es ese campo también de la subjetividad y de sanar de problemas reales, igual, ¿no?, materialmente existentes, además, esa posibilidad, pero esa fuerza y esa potencia transformadora y sanadora, pues porque no la extendemos y no la hacemos un principio básico de la práctica feminista, y es como mis acciones, y digamos, para llegar a esto, obviamente bienvenidas todas las reflexiones teóricas y conceptuales, pero como mi quehacer feminista se vuelve más bien una manera en la que yo puedo extender esos sentimientos de bienestar y de una vida diferente y nueva, ¿no?, para muchas de nosotras, sin que esto sea necesariamente ya la redención total, sino un sentimiento que sabemos que compartimos las feministas, pero que no se ve representado en todavía unos cambios radicales en la sociedad, pues, como ese factor de querer que las demás estemos bien y que por extensión también el mundo esté mejor y podamos romper también esas redes y esas cadenas de violencia que repetimos como generación tras generación, también por muchos odios y muchas rabias contenidas y muchos problemas por resolver, todavía mucha justicia histórica de verla pasar, pues, pero como entonces cuando estamos ahogadas en esas discusiones que nos separan, sí, porque igual tenemos diferencias y probablemente muchas van a ser antagónicas, ¿por qué no estamos llevando al momento en el que tenemos que tomar la decisión de actuar en el día a día y desde la posibilidad de que nuestro lenguaje, nuestros comportamientos y nuestras decisiones no violenten a otra más de lo que ya está violentada? Es decir, a muchas podremos, o sea, esto nos excede, digamos, esta lucha yo creo que es posible, pero también podemos ver cómo a veces se nos salen algunas cosas de las manos. Entonces, como en esa avanzada también parcial y en colectivo, yo no tomo las decisiones más bien en las que pueda brindarle mayor bienestar a otras personas y por supuesto a otras mujeres. Al contrario, mi punto es que inclusive si hay muchas cosas que no podemos hacer por mejorar la vida de las demás porque materialmente nos excede o no podemos o nuestra salud mental no lo permite, bueno, como todos los motivos seguramente muy válidos que hay para no tomar una acción a favor de derrumbar estructuras patriarcales, pues porque no en vez de eso tomarla para no seguir lastimando y no seguir profundizando heridas que sabemos lo que nos ha costado a las mujeres. O sea, hemos atravesado el dolor con la cuerpa, pero no somos las únicas. Y teniendo de manera muy presente que puede que algunas decidamos que esta es nuestra primera lucha, pues otras mujeres van a sentirse recogidas también en otras luchas y tendremos es que avanzar en esos puntos de coincidencia que tienen que ser, siento yo, lograr que la vida de las demás sea menos dolorosa y más liviana, lo que eso signifique para cada grupo particular también, entender, digamos. Además es el verdadero ejercicio intelectual que implica saber usar esas herramientas teóricas y conceptuales para tomar acciones, y aquí vuelvo a bell hooks, que sí sean transformadoras, que salgan de la crítica, que sí como ejercicio válido, como ejercicio de pensamiento, pero no como ejercicio transformador de la realidad. Creo que el llamado está en que todas esas herramientas conceptuales teóricas, epistemológicas, si se quiere, que estamos adquiriendo en el estudio, ojalá juicioso, del feminismo, cómo es que esa cantidad de información lo que a mí me permite es poder interpretar unas realidades específicas de las personas con las que me encuentro, sí, pero también de los otros y otras colectivas que transitan un camino para una vida libre de violencias y de dolor, como es el camino que hemos emprendido las feministas. Y eso va a incluir que, por ejemplo, las mujeres negras quieran reconocerse primero desde allí que como feministas, y eso no las aleja ni las hace funcionales al patriarcado o alguna de esas barbaridades, sino que hace que su experiencia específica requiera esa postura. Y así muchas otras colectivas y muchas otras luchas que en este campo nuevo o amplificado en este momento de la virtualidad y de las distancias, pues lo que está haciendo es permitir que no nos podamos reconocer en el sufrimiento y en la experiencia de la otra desde la certeza más bien de que nadie debería ser violada, abusada, agredida bajo ningún concepto, bajo ninguna razón. Creo que cuando nos abrace la duda y la incertidumbre, lo que estaría mejor que nos llamara a actuar debería ser eso. Debería ser que esa acción que vamos a tomar, ese discurso que vamos a enarborar, esas banderas que vamos a agitar, estén permitiendo que cada vez más personas, más mujeres, vivamos en estados de bienestar y además que en ese camino, en esa búsqueda, no estemos perpetuando las historias de dolor y violencia de otros, otras y otros. Seguimos dando a la Araca a través de Twitter y en Instagram @alaracaradio y Facebook @alaracaradiofeminista.